Les decíamos en los titulares de las noticias que los jóvenes del Frente Estudiantil Antiimperialista están llamando a los estudiantes a organizarse frente al avance de la derecha y la ultraderecha en el mundo, pero también en Uruguay. En ese sentido, ellos señalan algunos episodios que han pasado en nuestro país y están llamando a los estudiantes a no permanecer como simples espectadores del avance represivo en nuestro territorio. Estamos en contacto telefónico con Federico Basalo, integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista. Federico, bienvenido, buen día. Bueno, buen día a ti, buen día a la audiencia. Bueno, contame acerca de este comunicado que emitieron ustedes y acerca de esos episodios que ustedes entonces llevan a lo relatan en el comunicado como un avance de la derecha en nuestro país. Bueno, José Luis, efectivamente es como vos decías, el comunicado rechaza este avance represivo que no es solo nacional sino también se da a nivel global, y claro, enumera unos hechos que a nosotros nos parecen como estudiantes totalmente repudiables, pero que sabemos que han habido muchos hechos más que reflejan este avance represivo. Que sabemos que tiene que ver con un ataque a lo gremial, a lo colectivo, a los centros de estudiantes, a la organización. Nosotros enumeramos tres hechos en particular que realmente nos parecen preocupantes y relevantes, que se han sucedido en estos últimos meses. El más reciente y muy grave a nuestro entender es la irrupción de policías en una persecución a un alumno en un centro de estudio, ¿no? En lo que es la UTU del Cerro. También hablamos de magisterio que se llevaron, que tuvieron a unas compañeras y las llevaron a declarar por estar haciendo una pintada de muros, y también hablamos de lo que fue en el IPA, el borrado de los muros históricos del centro de estudiantes, la pintada de la fachada, y ahí se pueden decir muchas cosas más, ¿no? Porque este gobierno se preocupa por las fachadas y sin embargo el contenido, lo de adentro, sabemos que el IPA tiene adentro de su edificio condiciones de edilicias que no son las apropiadas para estudiar, y bueno, este gobierno pinta de blanco, decide gastar presupuesto en pintar de blanco la fachada, ¿no? Y bueno, en este ataque como decía, a lo gremial, porque es eso en definitiva, es atacar lo colectivo, es atacar la organización de estudiantes. Claro, porque uno podría decir que esto dialoga con el espíritu de esa frase, de esa vieja frase, divide y vencerás, ¿no? Dialoga con una individualización que hoy en día impregna todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Que tiene que ver con el sistema capitalista, que tiene que ver también con lo que fue el proceso de virtualizar la educación. Y es una individualización que también nos preocupa porque, entre otras cosas, dificulta la organización y la organización gremial en los centros de estudio y está de más decir también que estos ataques, esta escalada, que se puede llamar como escalada represiva, ¿no? Atenta contra el trabajo gremial. Y sobre todo amedrentra, ¿no? Porque es esto que te decía, es dividir, es atacar la organización estudiantil, y en ese sentido esto es totalmente repudiable y es lo que intentamos hacer a través de ese comunicado, ¿no? Federico, con respecto al tema en sí, un poco más profundo, ¿tú no ves que también esos espacios que va ganando la derecha están siendo de alguna manera cedidos por la debilidad que otras fuerzas como es la izquierda están dejando de manifiesto en el ámbito nacional? Sí, eso es un aspecto muy interesante y la verdad que parece ser así, ¿no? Parece ser que a veces la misma organización estudiantil incluso a veces va dejando espacios a la derecha y en ese sentido es que también el comunicado llama a organizarse, ¿no? Llama a organizarse para luchar más y mejor, para perseguir los reclamos, bueno, no solo este tipo de reclamos que son concretos, que parten de ahora, que parten de estos hechos en particular, sino los reclamos históricos que han tenido los estudiantes sobre el presupuesto, que también son reclamos que no se quedan ahí, no se quedan simplemente en lo que es la enseñanza, porque entendemos la enseñanza y entendemos la educación de forma integral, sabemos que con la panza vacía no se puede estudiar, por ejemplo, entonces nuestros reclamos van a exceder lo meramente educativo, ¿no? Y sí, es como vos decís, las expresiones de que se puedan llamar de izquierda están dando espacio a este avance de la derecha y sobre todo a un discurso que es preocupante, que es un discurso antigremial y que eso no solo se ve en estos hechos, sino que se ve también en muchas otras cosas que podemos enumerar. Y por eso, ¿no? Por este debilitamiento de la organización estudiantil, es que también en el comunicado llamamos a organizarnos, ¿no? Llamamos a organizarnos, entre otras cosas, bueno, denunciando la política de represión de este gobierno, ¿no? Y su escalada a raíz, de lo que es la ratificación, de lo que fue la ratificación de la LUC en el referéndum pasado. Uh-huh. Ahí nosotros también vemos que a raíz de eso el gobierno ha tenido vía libre para salir con más confianza a actuar de este modo, ¿no? Federico, para terminar, ¿qué va a hacer el Frente Estudiantil Antiimperialista el próximo domingo 1 de mayo? Bueno, el próximo domingo 1 de mayo nosotros vamos a estar en el acto que convoca ahí la CCGU en la Intendencia de Montevideo, si no me equivoco, a las 12 horas. Sí. Y bueno, y desde acá aprovechar para saludar a todos los trabajadores en el Día de los Trabajadores, porque muchas veces también los estudiantes son trabajadores y están en ese doble rol de estudiantes y trabajadores, y así que adelantamos nuestro saludo. Un teléfono para comunicarse si hay estudiantes de que de repente a esta hora están escuchando y quieren comunicarse con el Frente Estudiantil Antiimperialista, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes? Cómo no, tienen nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Frente Estudiantil Antiimperialista nos pueden encontrar. Y si se quieren comunicar con nosotros, no basta hacer nada más que escribirnos por ahí. Perfecto. Federico Basalo, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, bien de bien. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por escuchar.